Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La Navidad, ese momento del año donde la familia se reúne frente a la chimenea y canta villancicos mientras degustan un cordero lechal. Todos ríen y la felicidad suprema impregna el aire. ¡Qué maravillosa sensación esa de llegar del centro en un metro donde vamos como sardinas en lata para poder sentarte a una mesa con gente desconocida, metidita en el armario todo el mundo, esperando que sea el alcohol al que han regalado a la única persona con trabajo en su cesta de Navidad la que impulse todo tipo de ajustes de cuentas con visitas a urgencias incluidas! No hay fiestas más controvertidas que las que se celebran en esto que llamamos Navidad, pero por inclusión llamaremos solsticio de invierno. Acérrimas defensoras, auténticos Grinch, hoy haremos un acercamiento autobiográfico, antropológico, comunicativo, enogastronómico y musical a estas fechas que se acercan. Señora María le viene a ver. mis vecinos, qué alegría, los magos de Oriente también. Sería, señora María, que el crío desnudo que ha dado a luz y que está entre la mula y el buey es el rey de Jerusalén. Rey Jesús, Jesús de plata de Galilea. Esto que escuchamos es O Jesús, de Vainica Doble, que a través de las redes sociales Amaya Starrin nos ha recomendado, interpretado por Vainica Doble y por Agua Viva en el primer disco de 1971. Señora María, que el crío desnudo que ha dado a luz y que está entre la mula y el buey es el rey de Jerusalén. Oh Jesús. Ada Colau me ha copiado. Sí, llevo años de activismo laico felicitando en estas fechas ¡Feliz solsticio de invierno! De verdad, lo juro. Bueno, ya sabéis que el 21 de diciembre es el día exacto en el que vivimos la noche más larga del año. Y en torno a esa fecha se han celebrado, desde que tenemos constancia, múltiples ritos y nacimientos de dioses. Por ejemplo, Huitzilopochtli es la divinidad mexica del sol, que nace precisamente en estos días. También los indios Hopi celebran el Solanyenguagul, que está marcado por rituales de purificación. Pero no todo iban a ser dioses. Tenemos a Amaterasu Omikami, la literalmente significa diosa gloriosa que brilla en el cielo. Y se dice en la tradición sintoísta que es antepasada directa de la familia imperial japonesa. En el Imperio Chino también el 21 de diciembre se celebra el Dongzhi, que se celebra precisamente esto, que por fin los días empiezan a hacerse más largos. Y entre esa difusa cultura celta que se supone que pobló el norte de Europa, el solsticio de invierno estaba muy presente y se conocía como Yule. Es una celebración asociada a la cabra y parece que a ella le debemos el honor de podernos encontrar hoy en día con árboles de plástico llenos de LEDs en todos los mostradores de bares y de oficinas. Si quisiese, podría pasarme todo el resto del programa enumerando ejemplos de fiestas sagradas en torno a estas fechas, en todo continente y en toda época. Pero, para no alargarnos, vamos a examinar el antecedente más claro y directo de la actual Navidad, que es la Saturnalia romana. La verdad es que el sincretismo es fascinante y parece que no tiene fin. El rito romano en torno al solsticio, que luego el cristianismo fagocita y reviste de su propio significado, es también, en sí mismo, es una tradición sincrética, ya que se basa en uno de los cultos conocidos más antiguos. Es el nacimiento de Mitra. Desde aproximadamente el segundo milenio antes de Cristo, se adora a este dios del sol. Tiene su origen en Persia, en el actual Irán, y a partir del siglo I antes de Cristo se extiende y se adapta y se adopta por todos los territorios que ocupaban el extensísimo Imperio Romano. Ya veis qué coincidencia. Tal cantidad de siglos después, casi eones, y todos estos dioses nacen justo el mismo día que Jesús de Nazaret. De todas formas, la Saturnalia originalmente celebraba, por supuesto, el solsticio de invierno, pero era un tipo de celebración de la inversión, de la subversión de los roles habituales, como luego lo fue en la Europa cristiana de la Edad Media y del Renacimiento el carnaval. se celebraba, se instauró de una manera más o menos oficial en el Imperio Romano desde aproximadamente el año 200 antes de Cristo y duraba una semana, desde el 17 hasta el 23 de diciembre. Cuentan por ahí que algunos emperadores trataron de reducirlo a menos días y la sublevación popular lo impidió totalmente. Y es que durante estos 7 días estaba todo completamente cerrado. No había colegio, no había administración pública, juzgados ni mercados. Bueno, y además de descansar, ¿qué hacían nuestros abuelos los romanos? Pues grandes festines, intercambio de regalos, adoración de figuritas de cerámica, decoración de las casas con plantas, también encendían muchas velas, iban por la calle vestidos con los colores oficiales de la fiesta, en el caso de las Saturnalias, azul y dorado. Y también gritaban por la calle, ¡Yoy, Saturnalia! ¿Os suena de algo todo esto? Bueno, Valentina tiene algo que comentar porque la Saturnalia vivió un primer momento de cristianización o, bueno, de transformación bajo el emperador Aureliano. ¿No es así, Valentina? Bueno, sí, el emperador Aureliano proclamó el 25 de diciembre fiesta del sol, pero no estaba muy preocupado con la cristianidad cuanto con la agricultura, ya que diciembre y enero son meses muy importantes para la agricultura. Y de hecho, a partir del 25 de diciembre hasta el 6 de enero, hasta lo que hoy sería Reyes, una encina tenía que quemarse todo el rato y con el carbón que se quedaba del fuego se podía ver qué pasaba el año siguiente con las cosechas. Y además se decía también otra cosa, o sea que en esos 12 días antes del 6 de enero la diosa Diana y otras diosas volaban sobre todo el territorio y podían fecundar el terreno. Qué interesante. Vamos a ver ahora a continuación cómo se va luego transformando estas dos ideas, la de las diosas volando y las del 25 de diciembre. Porque precisamente esa fecha es a partir del siglo, aproximadamente del siglo IV, cuando esta nueva incipiente religión cristiana decide que su divinidad principal, bueno, su única divinidad, nace ese día. Sin embargo, en la Biblia no hay ninguna referencia a esa fecha. Y a partir de ahí, ya cristianizada la Navidad, sin embargo, sigue tomando en su forma popular muchas y variadas formas en las tradiciones de Europa. Por ejemplo, en el Estado español, y hasta hace muy pocos años, Papá Noel no existía. Quienes traían los regalos el día 6 de enero, precisamente, eran los Reyes Magos de Oriente. En la Biblia tampoco se hace ninguna referencia a los Reyes Magos, ni a su origen, ni a la sangre azul, ni al número, ni mucho menos a los nombres. Y si nos atendemos al contexto, pues más que magos de chistera y poderes sobrenaturales, eran sabios. Pero, como buen estado plurinacional que somos, hay otras muchas figuras míticas tradicionales que traen regalos en estas fechas. Efectivamente, en el País Vasco y Navarra tenemos al olentzero, con sus diferentes variedades de forma del nombre en diferentes zonas. Pero la constante es que es un carbonero, borrachín y glotón que vive en las montañas y que solo baja en torno a esta fecha a los pueblos. Va sucio de carbón, desarrapado y fumando una pipa. Pero es que, peor aún, la versión gallega de este olentzero es mucho más siniestra. Se llama apalpador, el apalpador de barrigas, y además de ser un carbonero ermitaño, se mete en la habitación de los peques la noche del 24, mientras estos duermen, y les toca la tripa. Quiere saber, dicen, si han comido bien durante el año, y a cambio de tocarles un poco, deja unas castañas calientes. En Italia tenemos una variante muy curiosa de estas tradiciones que nos va a explicar Valentina. Cuéntanos, ¿quién es la Befana? Jo, a mí me encantaba la Befana cuando era pequeña. Es una bruja que se dice que es fea. Claro, ¿por qué se dice que es fea? Porque si recordamos lo que decía antes de la diosa Diana y todas esas diosas que sobrevolaban los cielos itálicos en la época romana, y eran todas mujeres muy guapas. Y con el cristianismo, ¿qué se hizo? Que todas estas mujeres con poderes sobrenaturales, guapas y etcétera, se volvieron mujeres feas y malas. Sin embargo, lo de la Befana, lo que quedó bueno de la Befana es que lleva regalos. O sea, la Befana lleva regalos a los niños que se han portado bien y carbón a los niños que se han portado mal. Y por supuesto, todas nosotras recibíamos muchos dulces buenísimos cuando éramos pequeñas porque éramos buenísimas. Menos mal. Pues mira, otra versión que puede también entroncarse con esto que comentabas de cómo se vilipendia a las mujeres es la grila de Islandia. Desde el siglo XVII aproximadamente está también asociada a la Navidad y es una ogresa gigante que vive en las montañas y que tiene un poder. Sabe que niños se han portado bien y que niños se han portado mal. Pero, ojo, porque es que la grila es un poco expeditiva, un poco intensa, y no les deja carbón, no. Lo que hace con los niños malos es comérselo. Quienes han visto a la grila la describen así. La grila tiene tres cabezas y en cada cabeza tres ojos, uñas curvadas, horriblemente largas, ojos de azul hielo detrás de la cabeza y cuernos de cabra. Las orejas le cuelgan hasta los hombros y se unen con la nariz. Bueno, estas tradiciones europeas tienen también una de las principales referentes es el Papa San Nicolás en Centro Europa. Esta figura, en la que no vamos a entrar ahora, se transforma de la mano de la mentalidad más práctica, consumista, y por qué no decirlo, un poco simplona, de Estados Unidos, en el célebre Santa Claus, o Santa, como le llaman por allí. Como sabéis de sobra, es un señor mayor, blanco, aparentemente bonachón, con turbias vinculaciones corporativas, con una conocida marca de refrescos, y que además dirige una fábrica ilegal de juguetes en el Polo Norte, en el que usa como esclavos a una legión de pequeños elfos. La verdad es que no parece un gran ejemplo para seguir en la infancia. De hecho, esto es lo que pensó la madre de la podcaster canadiense AC Rowe. Han compartido ellas dos hace poco una historia de lo más empoderante sobre cómo su madre, bueno, quería crear un nuevo significado más liberador y empoderante para su hija en torno a la Navidad. La historia es más o menos así. Santa Claus ha muerto. O, si hay personas con sensibilidad especial en la sala, se ha jubilado. Y su hija Santina es ahora la encargada de la Navidad feminista. Lo primero que hace Santina cuando toma las riendas del negocio en Laponia es publicar un manifiesto. A partir de ahora, la Navidad no consiste en comprar y comprar regalos, sino en compartir nuestro amor y nuestros logros. Muy bien, pero es que ella no se queda en solo una declaración de principios, sino que inmediatamente introduce algunos cambios. Por ejemplo, la masa elfa trabajadora pasa a cobrar un sueldo digno, con vacaciones y baja por maternidad. Santina nunca, jamás, va a hacer regalos sexistas, ni tampoco a juzgar los comportamientos de los peques sin tener en cuenta la estructura social en la que se contextualizan. Además, se niega a esclavizar a los renos y utiliza energía limpia para mantener la maquinaria navideña en marcha. A mí me gusta imaginar que Santina coordina todo este asunto junto a sus amantes, Rodolfa, ya sabemos de quién es transformación, y Sneguroshka, que se ha escapado del patriarcal folclore ruso navideño para disfrutar de la Laponia feminista. Y la verdad, yo también me quiero ir a celebrarlo con ellas. We'll be right back. Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Navidad con los tuyos y Semana Santa con quien quieras. Puntual como cada año, llega el momento de organizar los días de Navidad. Un par de días en casa de mis padres y otro par en casa de los suegros. Desde que me emparejé, las Navidades son aún más difíciles que organizar. Los dos primeros años bien, ninguna presión y cada cual en su casa. Pero luego empieza el tira y afloja. Hija, vendrás unos días, ¿verdad? Y mi pareja, mi madre nos espera este año, ¿cuándo vamos? Presión, culpabilidad, alegría postiza, demasiado para mí. A partir del año cuarto de relación, el encaje me espanta tanto que empiezo a ponerme enferma, literalmente. Nada muy grave, catarros asquerosos, fiebre hasta 39, o sea, una verdadera reacción psicosomática al estrés navideño. La cosa iba así. Yo llegaba a casa de mis padres o de mis suegros, cenaba tranquilamente, me tomaba algo con mi pareja, me iba a la cama tan contenta y por la noche empezaba a tiritar, a sudar, a sonarme la nariz o a toser, según la variante de cada año. Los últimos años de baja navideña ni siquiera tenía síntomas, solo fiebre. Así era todo más sencillo y yo solo me quedaba en la cama o en el sofá durmiendo todo el día, pero sin sufrir. Dormía y soñaba todo el rato imágenes muy coloridas. Tomaba caldo y zumo que mi madre o mi suegra me preparaban y no participaba en los rituales familiares, o sea, descansaba de verdad y alguien me cuidaba. Finalmente, después de muchos años de navidades en la cama, decido emanciparme de las fiestas. Ni una Navidad más de fiebres con la familia. Me armo de coraje, llamo a mi madre y le digo, este año me quedo en Madrid, no tengo un duro. Excusa muy débil, por cierto, siempre me pagan el pasaje aunque tenga más de 40 tacos. Prefiero pasar las fiestas aquí, descansar. Además, viene una amiga, huérfana, y con malas relaciones con el resto de su familia. Esto es verdad, aunque suene a cuento de keynesiano. Llega la amiga, vamos a dar un paseo por el río. El ambiente no está muy animado. Todo el mundo está comiendo en casa. Los toboganes, que suelen estar abarrotados de niños, están vacíos, solo para nosotras. Sin pensarlo, empezamos a subir y bajar, a subir y bajar, a subir y bajar. Bajo yo del tobogán más alto. Un túnel espectacular que cruzo a toda velocidad. Mi amiga está arriba y se prepara para bajar. Tomo unas fotos al salir del túnel, justo a pocos metros antes de que se termine. Su velocidad es consistente, se ríe. Llega al borde, no pliega las rodillas, se queda recta como una espada, sale como un proyectil del tobogán, sigue sin plegar las rodillas. Parece una escena al ralentí y yo no doy crédito. Como un atún de carne bien prietas, se lanza afuera y cae golpeándose el culo, la primera parte de su cuerpo que toca el suelo, con un ruido que duele. Se queda al suelo sin decir palabra, la cara también de atún, el de antes. Mi primera Navidad con mi familia elegida terminó en urgencias. Cogimos un taxi, ya que mi amiga no podía andar. Y ahí, la verdad, nos atendieron muy, muy bien. Imagino que el personal que estaba trabajando el día de Navidad era especialmente pringado. Gente joven, precaria, sin embargo, personas todavía no quemadas por el sistema de salud fordista en el que tenían que trabajar. Así que se tomaron su tiempo, le hicieron todas las pruebas del caso y fueron muy amables. No se rompió nada, pero se cogió un buen golpe al cóccix. Así que con otro taxi, ¿cuánto me costó esta Navidad de taxis? Volvimos a casa a comer pasta fresca y otras delicias navideñas. Eso sí, mi amiga arrodillada sobre un cojín, ya que no había manera de que se quedara sentada. My dear acquaintance, it's so good to know you. For strength of your hand that is loving and giving. And happy new year with love overflowing. With joy in our hearts for the blessed new year. Raise your glass and we'll have a cheer. For us all who are gathered here. And a happy new year to all that is living. To all that is gentle, kind, and forgiving. Raise your glass and we'll have a cheer. My dear acquaintance, a happy new year. Esto que escuchamos es Regina Spector diciendo My dear acquaintance, o sea, mi querido conocido. All of those who are hither and yonder, with love in our hearts, we grow fonder and fonder. Hail to those who we hold so dear, and hail to those who are gathered here. And a happy new year to all that is living, to all that is gentle, young, and forgiving. Raise your glass and we'll have a cheer. My dear acquaintance, a happy new year. Happy new year. It's funny what you remember. Maybe it's a laugh, a taste, but you never forget the one. Dolce & Gabbana, Rose, the one, the new fragrance. Esta semana me ha tocado cuidar de mi sobrino. No, no, todo iba muy bien, pero es que me dio, vamos, un disgusto tremendo, tremendo, tremendo. Lo dejé, cinco minutos, ¿eh? Lo juro, 5 minutos lo dejé un momento ahí solo, viendo la tele, y cuando vuelvo, que estaba viendo porno. Digo, madre mía. No, no. Digo, no, no, esa secuencia está muy bien iluminada para ser porno, ¿no? Hay mucha luz aquí, ¡calla! ¡Que es un anuncio de colonias! Le secret. Personne ne sait ce que vraiment je suis. Quand je glisse à mon cou, ce parfum si secret. Je suis ange ou démon et personne ne le sait. Je suis ange ou démon et c'est là mon secret. Ange démon, le secret, le nouveau parfum de Givenchy. La muñeca es de famosa, se dirige en la portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Noche buena de amor, Navidad jubilosa. Es el mensaje feliz de la muñeca famosa. Alrededor de los 7 años me empeñé en tener un parking de coches, un parking con ascensor y una mega rampa, un cambio sustancial en mi colección de juguetes compuesta de un mezclote de figuras de animales de plástico con una muy buena colección de dinosaurios y también muñecas de estilo bebé. Ahí estuvo varios años ocupando espacio en la habitación como él solo. También tuve una cocina y jugaba con mis padres a tener un restaurante, tomar la comanda y preparar platos de comida de papel. G.I. Joe es un escuadrón militar de las fuerzas especiales, entrenado para una sola misión: defender la libertad y evitar que la Cobra, una organización terrorista, domine al mundo. No hay un producto del mercado con mayor enfoque sexista que los juguetes, pero en realidad, ¿cómo saber si un juguete es para niños o para niñas? Fácil. ¿Lo usas con tus genitales? Pues no. Entonces es tanto para niñas como para niños. ¿Y si no, si lo utilizo con mis genitales? Entonces no es un juguete para niños. Esta infografía circula por internet desde hace unos años y a medida que se acercan las fechas navideñas para advertir a madres y padres, así como anunciantes, de la locura que es segmentar los juguetes por géneros. Existen diferentes plataformas que denuncian catálogos estereotipados, juguetes en lineales de género y también la división por colores, juguetes rosas para ellas, juguetes azules o grises para ellos. La página de Facebook contra los juguetes sexistas es uno de los sitios donde se recopila esta información. El próximo día 23 de diciembre, diversas personas, impulsadas por nuestras amigas de Órbita Diversa, lanzarán el hashtag Juguetes Sin Género para visibilizar esta realidad que sigue llegando a los oídos de las niñas y niños que, pegados a los televisores, hacen su repaso de anuncios para poder hacer la carta a los Reyes Magos o Papá Noel. Este año mi mamá ha sido muy buena y me gustaría que le trajera... ¡comida para mi cocinita! A partir del 1 de diciembre por 6,99. ¡Para mí un juego de construcción! Por 9,99. Y papel de regalo por 1,79. En Lidl, todo en juguetes de madera. Lidl, tu Navidad perfecta. Este anuncio de los hipermercados Lidl solo se llegó a emitir el domingo 30 de noviembre después de que la Unión de Consumidores de Andalucía, UCA-UCE, hubiera denunciado formalmente el anuncio, que consideraba machista y retrógrado, porque vuelven a plantearse roles sexistas y estereotipados absolutamente intolerables. Escuchábamos un niño que está pidiendo en Navidad que a su hermana le traigan pues un juego de construcción de madera, de comida para su cocina, y él pues un juego de construcción. Desde Lidl se lamentaban que se hubiera interpretado de esta manera, así es, sexista, machista y retrógrado, un anuncio que muestra juguetes de madera que simulan comidas para las niñas, como os contábamos, y construcciones para niños. Lo cierto es que parece que algunos fabricantes y tiendas de juguetes están poniendo las pilas para revertir estos estereotipos, y uno de los más sonados es la cadena de jugueterías Toy Planet. Desde las navidades pasadas, las de 2014, las jugueterías Toy Planet han visto incrementadas sus ventas a raíz de un catálogo donde los juguetes se muestran sin estereotipos de género. Los niños empujan carritos y arropan muñecas y las niñas aparecen subidas a relucientes motos. Especificaban entonces que habían intentado revertir ese sexismo desde años anteriores por quejas de madres y padres al respecto, pero que solo tenían margen de maniobra en los juguetes de marca propia, ya que el resto de fabricantes mandaban sus propias imágenes estereotipadas. Desde el 2012, la filial de Toys R Us en Suecia edita sus propios catálogos de juguetes para que se adapten a las demandas de sus consumidores. El mismo catálogo sexista que se sirve en otros países aparece alterado por Photoshop, por ejemplo, cambiando el color rosa de las camisetas de las niñas por color azul, o editando los juguetes con los que juegan para suavizar la división por géneros. Moschino Barbie doll, fabulosity totally included. Solo este año, Mattel se ha decidido a incluir por primera vez a un niño en un anuncio de sus muñecas Barbie. Se trata de una edición limitada, diseñada y vestida por Moschino, la firma de moda italiana, y que intenta arrebatar el terreno a otras muñecas hipersexualizadas como las Bratz, haciendo un esfuerzo para recordar los enlaces entre esta muñeca, la Barbie, y la moda de alta costura que tanto las diferenciaban en sus inicios. En el anuncio, el niño cierra la línea de guión diciendo: «La Barbie de Moschino es para ti». Después de unos planos en los que vemos que se sigue asociando el triunfo de la mujer muñeca por la cantidad de ropa que tiene en el armario. Entonces, quizás el kit de la cuestión no solo sea que los juguetes se presenten como para niños o para niñas, sino que la educación que fomenten sea verdaderamente liberadora de estereotipos. All I want for Christmas is for you to be near, be near, be near, to warm me up with kisses and cheer, and cheer, and cheer. I think I may have missed it. For you to be near, be near, be near, Estamos escuchando a The Yeah Yeah Yeahs con la versión de All I Want for Christmas Is You. Según que vuestro menú sea vegano, vegeta o carnívoro, podéis elegir acompañar vuestros sentidos con ricos vinos, productos de la tierra. Maridaje de sabores que deliciarán vuestro paladar. Vinos de la tierra de España, y no solo, probados por las fucsias más sibaritas del grupo. We'll be right back. ocasión, el consumo de vino puede emborrachar y puede ser peligroso para la salud, pero eso ya lo sabéis. Así que cada una se tome su responsabilidad y disfrute como se siente más cómoda. Sí, eso se parece a la publicidad de la Ginebra donde ponen consume con responsabilidad. Entrantes. Menade, Rueda Sauvignon, una mezcla fresca y vibrante que dará nueva vidilla a Rueda de toda la vida, afrutado, redondo, con ligeras integraciones de fruta que revelan papaya y fruta de la pasión. De forma que si no aguantas la cena de Navidad, te aconsejamos que te tomes un par de copitas y todo te parecerá más llevadero. Primer plato. Habla de la tierra. Con este nombre pensamos enseguida a campos verdes, vacas felices, Heidi con su abuelo en el monte. Vino del color granate intenso y en nariz es complejo y expresivo, con toques de anís y manzanilla. Fresco y chispeante, evoca la sensación de comer una granada, aunque te estés comiendo una rica croqueta. Plato principal. Aquí hace falta sacar la artillería pesada. Si has sobrevivido hasta ahora, es el momento de que la boca se te llene de notas celestiales y tu ánimo se eleve. Y ya que no nos podemos desprender del madridcentrismo, te proponemos un vino de las tierras que habitamos desde hace unos años, el Grego Roble Tempranillo. Tiene un color rojo cereza, con ribete violáceo. Huele a frutillos rojos y al paladar es suave, con ligeras notas medicamentosas. Pero tranquilas, no sabe ni a jarabe para la tos, ni a propóleo. Este vino te acompañará cuando ya estarás harta de comer y dejará que ingieras cualquier cosa, permitiéndole bajar suavemente. A estas alturas ya podrás escuchar cualquier barbaridad sin enfadarte demasiado. Postre. Ya empieza a peligrar el tabú esto de no hablar de política y religión. La paz familiar tiembla. Opción A. Te tomas un carajillo y que reviente el patriarcado. En fin de cuentas, si toda la familia está reunida, ¿qué mejor ocasión para soltarle un speech en toda regla? Opción B. Sin pestañear, abres esta botella del 2009, esa añada maravillosa para el vino del Bierzo, y con aire de saberlo todo, como siempre hacen los hombres, les cuentas. Perfume intenso, madera de roble y nueces de macadamia. En nariz contundente, que te abre todos los chakras, y sabor pleno en la boca. Así se te quita cualquier atisbo de enfrentarte a tu primo el machirulo impenitente que se habrá quedado boquiabierto. Curiosidad fucsia. El primer puesto del ranking de los países más bebedores del mundo lo ocupa el Vaticano, quien lo hubiera dicho. Sus ciudadanos consumen casi 74 litros por cápita, o sea, unas 100 botellas de vino por persona al año. España no lo hace tan mal, se encuentra entre los primeros 20 puestos con casi 22 litros anuales per cápita, por detrás de países vecinos como Portugal o Francia. Shoes don't even need to buy a new dress. When there ain't nobody else to impress. It's a way that you know what I thought I knew. It's a beat that my heart skips when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do no. One, a two, a one, a two. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. take up a driver's stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will have a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a Escuchamos a Zooey Deschanel, la hermana gemela perdida de Katy Perry, y su compañero musical M. Ward versionear como dúo See and Him en 2011 este clásico villancico estadounidense Rocking Around the Christmas Tree. Servicio de señoras, ¿quién tiene el amor que falta en ti? Esconde los colmillos al besarme, ya no están de moda. Querías que pareciera un accidente, que nadie descubriera la verdad. Optaste por los crímenes domésticos y ahora estás sola. Contrabando de bolas de nieve, qué difícil ser sexy en Navidad. En cualquier momento vas a ponerte a llorar. Tú sabes lo que hay que hacer, quiero verte desaparecer. No es fácil ser feminista, y especialmente en estas fechas. Y no me estoy refiriendo al pollo que montas al ver que tu hermano y tu cuñado no mueven un dedo mientras todos los cuerpos leídos como mujeres de la casa se afanan en la cocina, se preocupan de que todo el mundo esté a gusto y recogen la mesa nada más acabar de brindar. Eso también, sí. Pero si eres feminista desde antes de que se pusiese de moda, seguro que también eres anticapitalista. Y ya sabemos lo complicado que es, ya no solo no tener dinero, sino no querer usarlo para alimentar la máquina consumista. Guapa, ¿te llevas un décimo para el sorteo de Navidad? No, gracias, que soy un poco rara y no juego a la lotería. No, mujer, no eres rata, si es que está la cosa muy mal, ya me hago cargo. Cada Navidad, el mismo dilema. Tu madre quiere regalarte algo. Tú le tratas de hacer ver que no necesitas nada, que tienes bragas y calcetines para cubrir la semana completa y tampoco tienes caprichos materiales. Pero ella insiste y al final deja debajo del árbol un paquetito muy bien envuelto que contiene, opción A, una colonia, opción B, una bata, preferentemente de peluche, que para el guatiné todavía no tienes edad. Dos cosas que no usas desde que tienes uso de razón. Si recibir regalos porque sí, siendo una concienciada feminista, es complicado, ni te cuento lo duro que es tener que regalar. No te engañes, porque te va a tocar, y mejor que no lo dejes para el último momento. Ya sea a tu madre, en agradecimiento por la bata y el perfume, o a tu única sobrina o a tu nueva amante, sabes que al final te va a tocar hacer un regalo. Así que, ¿por qué no aprovechas y haces un regalo feminista? Así, además de quedar como una reina maga, por tu originalidad, contribuyes con tu granito de arena a acabar con la dominación masculina y acercar una nueva hermana a la causa. Así que aquí tienes una lista de regalos fucsias que hacerle a Santina, recuerda, la heredera de Santa Claus, y que con ello puede que además consigas llegar a más personas feministas. Bolas de nieve. Qué difícil ser sexy en la vida. En cualquier momento vas a... Así que ya sabes, regálale un collar de macarrones. Los clásicos nunca fallan. Y con este entroncas en la tradición punk y el do-it-yourself. Explícale que el arte no está constreñido a los museos y que las mujeres, como muestra la historia de la artesanía, somos de lo más creativas. También puedes regalarle cualquier cosa hecha a mano y con el símbolo feminista. Si por si acaso te has cenado todos los macarrones, siempre puedes optar por el frasco vacío lleno de sal pintada con tizas de colores formando el símbolo feminista. O, por ejemplo, unos calcetines tejidos a mano con el símbolo feminista. O incluso una tarjeta hecha a mano con el símbolo feminista pintado. Contrabando de bolas de nieve. Otro regalo muy interesante que le puedes hacer es un diario. Imagínate si a todas las mujeres a lo largo de la historia nos hubiese dado por llevar un diario escrito, grabado, pintado, con nuestras experiencias, aventuras y descubrimientos. Sería muy diferente ahora la historia. Así que anima a esa persona especial a que registre todos sus pensamientos y emociones. Pero para poder llevar correctamente el registro de los días de nuestra vida, le tienes que regalar un cuarto propio. Sí, que con lo pequeños y caros que son los pisos hoy en día, difícil. Pero bueno, siempre puedes darle su espacio, reconocerle su derecho a entrar en él sin ti y a salir cuando quiera. En cualquier momento vas a ponerte a llorar. Otro posible regalo es una camiseta con un mensaje feminista. Ahora que está de moda, ya no es necesario que la pintes o la bordes a mano. Ahora hay cientos de mujeres indias que por una microscópica parte de lo que a ti te va a costar, se pasan el mes cosiendo esos mensajes empoderantes. Las hay para todos los gustos y bolsillos, desde los aproximadamente 11 euros de la camiseta de H&M, que nos recuerda que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos persona, aunque se ve que algunas somos más personas que otras, hasta las exclusivas sudaderas de una tienda de ropa masculina muy hipster en las que aparece un gender equality enorme en el medio. Contrabando de bolas de nieve. Qué difícil ser sexy en la vida. En cualquier momento. Así que mejor de camisetas pasamos. Resulta mucho más práctico regalar lágrimas de macho. Sí, ya sabes. Esas que sueltan después de llamar a la ambulancia porque a alguien no les ha hecho el casito que su culo de varón blanco heterosexual y de mediana edad se merece. Las lágrimas de macho vienen en tazas, en petacas o incluso en garrafas. Además de su uso obvio como ingrediente clave en pócimas y hechizos, sirven también para bañarse en ellas, bebérselas para empezar el día con energía o incluso regar las plantas. En cualquier momento vas a ponerte. Y si ninguno de estos regalos te convence, tenemos la idea perfecta para toda iniciada en el feminismo. ¡Un martillo! Con él matas tres pájaros de un tiro. Sirve como elemento disuasorio cuando vuelves andando a casa de noche. Y nada más encontrar el martillo, ya puedes aplastar el heteropatriarcado y de paso hacer añicos el techo de cristal. Estoy segura de que a Santina le va a encantar esta lista de regalos. Thank you. Bueno, pues para cerrar esta Navidad fucsia, como nos despedimos hasta el año que viene, por lo menos con emisiones aquí en directo, nos queríamos despedir con nuestros deseos de Año Nuevo. Empiezo yo, aquí porque el burro nos espante, y yo voy a pedirle al Año Nuevo que Radio 3 nos fiche y nos pague. Oh, yo no quiero que nos fiche. Oh, sí, no lo sé. Bueno, quiero más sangre fucsia. Luego los modos ya veremos. Y seguro luego quiero más aire limpio, porque estoy todo el rato enferma y en esta ciudad no se puede respirar, de verdad. Y más economía feminista y más sostenibilidad de las vidas. Y que todas las vidas valen. Yo me sumo a vuestros deseos. El debate sobre el tema de si queremos que Sangre Fox se afiche por una major o no, lo dejamos para otro día. Y mi deseo es que el sueño de Santina se haga realidad. Es decir, que podamos luchar y lograr un mundo donde se respeten la diversidad de identidades personales, pero también haya una justicia social muy clara. Que no perdamos de vista en nuestra lucha ninguna de esas dos patas. Pues nos despedimos aquí los micrófonos, Diane Spotting, Gaels, Valentina, los controles, hoy ha estado Doña Pasolina. Mandamos un beso a Reino Hueco, que está camino de la Feria de Cómic de Zaragoza, Loli DJ, que estará estos momentos muy borracha, y a todas las personas que han colaborado, que han contribuido, que nos han dado redifusión todos estos días. Volvemos en enero, además con un viaje pendiente a Granada, ya os iremos contando.